Estamos acá reunidos tanto de la Universidad Nacional de Río Negro como la Universidad Nacional del Comahue, quienes, bueno, acá en Viedma somos las dos universidades que están presentes y que estamos manifestándonos también en esta preocupación que nos atraviesa a partir de la segunda vez que veta el presidente una ley de financiamiento universitario, a consecuencia en realidad también de la falta de legislación en términos nacionales. O sea, estamos ya desde el comienzo de esta gestión nacional sin ley de presupuesto, que es la ley de leyes, digamos, con lo cual además todos los gastos y las inversiones son de forma discrecional. Para que se den una idea, antes de que comenzara esta gestión de gobierno, la inversión en el sistema científico tecnológico era del 0,3% del PBI, actualmente la han reducido al 0,15%, y esto implica que nuestra capacidad, nuestro poder adquisitivo se ha reducido en un 40%, y esto no lo decimos los gremios, sino que lo dijo el mismo gobierno nacional a la hora de vetar justamente la ley de financiamiento universitario. Y esto nos posiciona en un lugar sumamente complejo, porque no solamente estamos sin poder llegar a fin de mes, sino que principalmente nos encontramos hasta el deterioro del sistema democrático con los derechos que supone el acceso a la educación superior en nuestro país. Tenemos un sistema universitario, la verdad, que muy destacable a nivel internacional, y eso implica una mejor calidad democrática. Entonces nos convocamos a un paro nacional justamente hoy de todo el Frente Universitario a nivel nacional de las 57 universidades públicas, y estos son todos los claustros, docente, no docente y también estudiantil. Y la semana que viene estaremos iniciando la tercera marcha federal universitaria. En el curso viene manejando distintas actividades de visibilización, como decís vos, también con los distintos paros y con las permanentes asambleas. Exactamente, venimos ayer con unas jornadas de visibilización, hoy nos convocamos junto con los demás gremios para poner en discusión y en la organización de esta marcha que nos encontrará la semana que viene.